señores, esto es rock. Rock, rock, rock. 100% rock. Buenas tardes, rock. Con la conducción de Eduardo Taborda. Bueno, Pablo, vamos a escuchar Nehuen. ¿Me querés contar algo de esta canción como para saber de qué se trata? Esa canción tiene un sentido muy particular para nosotros porque fue la primera que abrió este camino, ¿no? Fue el primer día que metimos un bombo legüero al ensayo hace ya unos años. Y está visto, digamos, la letra habla un poco de un límite, ¿no? Que puede estar adentro o puede estar afuera, ¿no? Lito Rodríguez. Tano, así que el próximo compromiso con presentando el disco es en las trastiendas, me dijiste. Sí, el viernes 28 voy a estar ahí, a partir de las 23 horas. Y después, bueno, ya vemos para Neuquén y, bueno, lo que le había comentado antes, que es lo que hay. Y, bueno, también hay algo en Quilmes, en La Plata, en Ingeniero Madwich. Y la musicalización y producción de Marcelo Pato Ratti. Todos los días viernes de 20 a 22 horas. Y la repetición los días sábados a partir del mediodía. Por FM La Torre, 104.1 y la 99.9 de González Moreno. Hola, somos Buenas Tardes Rock. 100% Rock. Buenas tardes, rock. Informaciones, datos, historias. 40 años de rock en un solo lugar. Yo soy Juan, el último aparato. Rock nacional. Soy el hijo de la sangre. Me puse solo el alma dentro. Rock internacional. Rock sinfónico. Blues. Heavy metal. Buenas tardes, rock. 100% rock. Porque el rock es el único vicio incurable. Buenas tardes, rock. Buenas tardes, rock, a toda la gente de América y la zona que como cada viernes se prende a la radio, y buenas tardes, rock, a mis compañeros de programa. Hoy estamos todos. ¿Cómo le va, Lito? De los que estamos no falta nadie. No, vinimos todos y el que no vino se joroba. ¿Eh? Ahí está. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, programa número 550, mire usted, de lo que le estoy hablando. 550, se va noviembre, se va el año. Sí, ¿eh? Se va. ¿Eh? Y se va para Barranquilla, ¿eh? Como el caimán. Estamos con la cortina de Metallica, ¿eh? Empezamos bien arriba, ¿eh? pun y arriba, ¿eh? Harvester of Sorrow de Metallica. Espere que me está sonando el celu. Y el disco Unjustice for All, del año 1998. Un disco bárbaro, ¿eh? Un disco de los clásicos discos de Metallica. Este disco tuvo al cumplirse 10 años de su edición, o sea, en el año 2008, tuvo una reedición, en una edición especial en vinilo, que incluye un paquete doble para la versión de 33 RPM y para la de 45 RPM una caja de 4 discos. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de comprarlo en su salida original en el año 98 por el sello Elektra Records, y que en este disco se presentaba por primera vez a Jason Newsted como bajista, en reemplazo de Cliff Burton. Ahí está. Hoy por hoy también está Trujillo como bajista, reemplazando al último que usted mencionó. Y bueno, y es una formación que ya viene ya varios años. Y estuvo el año pasado, ¿estuvo Metallica? Sí, el año pasado. El año pasado, sí. En el Estadio de La Plata. Muy buen show. Hablando de visitas, vio quién vino. Deep Purple. Viene Deep Purple, vamos a pasar a algo después. Bueno, otra vez Deep Purple. Otra vez. Sí. Otra vez. Y no hemos ido nunca compañero de. Y viene. Deep Purple tiene la característica esta de que vienen los días de semana, medio complicado. Es medio complicado. Sí. Y aparece de un momento a otro y dice, mañana vamos a Buenos Aires. Y van. Muy buen show, dice. Sí. Los Deep Purple tienen eso, pasan cerca y paran. Sí, ven luz y se meten. Así es. Y está casi confirmada la visita de los Stones en marzo, así que lo espero por está ahí. Casi, pero no está, ¿o sí? Y faltan algunos pequeños detalles. Ya tendría que estar en la venta de entradas, todo. Sí, porque yo recuerdo que cuando tocó Roger Waters en River, que tocó en marzo, las entradas ya se habían empezado a vender en octubre. Sí, con mucha anticipación. Así que, y ya estaba, creo que en octubre ya estaba todo agotado. Hizo como 12 River, ¿cuántos hizo? 7, ¿cuántos hizo? No me acuerdo. Waters. ¿Water? No, hizo, sí, 7. 7, sí. Un montón. Bueno, entonces la cortina del programa de hoy va a ser Harvester of Sorrow de Metallica, de este disco llamado Unjustice for All, Justicia para Todos. La portada de este disco muestra una imagen de la estatua de la Dama de la Justicia, agrietada, atada con cuerdas, con los pechos al descubierto y con su balanza llena de dólares. Esta es la tapa del disco. Las palabras Unjustice for All están escritas en el estilo graffiti en el lado derecho. Stephen Gorman fue quien diseñó esta portada del disco, inspirado en un concepto desarrollado por Lars Ulrich y James Hetfield. Es la última colaboración entre Metallica y el productor Fleming Rasmussen, y fue nominado al premio Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Hard Rock Metal, aunque el ganador en este caso fue Jethro Tull con un disco llamado Christoph Knife. Ahí está. Yo no hubieran puesto nunca en una terna a Jethro Tull con Metallica. Bueno, esta gente sí lo puso. Bueno, el año 99 grabarían un concierto en directo titulado S.I.M., ¿no? O sea, sería S.I.M. Sí. Sinfónica y Metallica, ¿no? Exacto. En colaboración de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen, quien había hecho los arreglos ya de orquesta para Nothing Else, ¿cómo es? No, Nothing Else Matters. Claro, nada más importa. Nada más importa el tema lento del disco. Exacto. Negro. Del álbum negro, ¿no? Del álbum negro. Del álbum negro. Ese álbum doble se experimenta con una mezcla de canciones de Metallica con arreglos de orquesta, de una orquesta sinfónica, que además de tener el poder de Metallica, creo que se potencia aún más. No sé si hay. Los fanáticos están de acuerdo, pero para mí se potencia aún más una banda metálica del género, ¿no? Del metal, con arreglos sinfónicos. Me parece que como que se agranda. Y bueno, eso es lo que desarrolló Metallica en este disco, que es la verdad que una obra de arte. Bien, vamos a escuchar entonces, para arrancar este disco de Sinfónica y Metallica, grabado en el año 1999 con Enter Sandman, que es otro clásico de este disco. Vamos. Dale. That felt good, man. Thanks for coming on down here, man. Making us feel good. Buenas tardes, rock. Informaciones, datos, historias. No trates de conseguir una copia de este programa. No está a la venta ni siquiera en farmacias. Buenas tardes, rock. Elaborado a la dinámica del tercer milenio. Inocuo, inoloro, 100% rock. ...45-3100... el teléfono de FM La Torre. Estamos los viernes hasta las 22 horas y la repetición el día sábado a partir del mediodía, con algunas radios que nos retransmiten, como la 99.9 de González Moreno, Radio La Isla, FM La Isla de Tres Algarrobos, y Radio Nexo Digital de Morón. Estuvo caída la Nexo Digital de Morón por algunos problemas con su proveedor de internet. He visto a Jorge renegando ahí con la gente de... ¿Ya solucionó o no? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Está. Entonces estamos saliendo al aire por Nexo, Radio Nexo Digital de Morón. Así que, bueno, un agradecimiento a todos esos medios que nos retransmiten, y también salimos por la página de la radio, rtpemultimedios.com, que transmite toda la programación de FM La Torre, y por nuestro blog, el blog del programa, buenastardesrockbtr.blogspot.com, donde, además de escuchar el programa en vivo todos los viernes, pueden escuchar los programas de los viernes anteriores y todo el historial de notas que se han hecho en este programa, que ya lleva 550 ediciones, 550 programas, lo que es bastante, le voy a decir, para hacerlo una vez por semana. Son muchos años. Sí. Un saludo para Santi Valdés. Santi Valdés. Porque recién pidió un tema de Metallica, le gustó mucho esto y dice, más Metallica, Así que un saludo. Bárbaro. Vamos a ir a un bloque de rock nacional, un bloque nacional de los antiguos, pero no tanto en este caso, porque nos vamos a remontar a los primeros discos de dos bandas que surgieron a partir de Sumo, primer disco de Divididos y primer disco de Las Pelotas. Estaba mirando un poco a ver si encontraba algo nuevo con respecto a la división de estas bandas. Y bueno, todos saben que la división de Sumo dejó estas dos bandas, Divididos, que sumó sumaron a Moyo y Arnedo, y Las Pelotas, donde fueron Germán Da Funcho, Sokol y Superman Troglio. Aunque le parezca mentira, también se suma una tercera banda disuelta ahí. ¿Cuál? Sobrecarga. Ah, porque estaba... Sobrecarga de Trenquelauken, cuando también se separan, Collado. Collado se va con Divididos y Robles con Las Pelotas. Tenés razón, sí, no me acordaba de esa banda. Bueno, la historia cuenta que el nombre de esta banda surge... Esta versión no la había escuchado. De un reportaje que le hizo Tom Lupo, un conocido periodista de rock, sí, a Luca Prodan. El periodista le pregunta a Lucas si veía en un futuro a los miembros de Sumo separados, divididos. Y Lucas dijo, ¿Sumo divididos? Las Pelotas. Ah, mira, yo sabía que la frase era divididos, Las Pelotas, pero claro, no sabía que era por una frase de... El otro día estuve mirando un reportaje que le hizo Matías Martín, es el periodista deportivo. Sí. Bueno, tiene un programa de televisión que hace reportajes, le hizo un reportaje a Moyo. Y contó un poco toda la historia de él desde Pergamino, cuando fue a Buenos Aires, y cuando, bueno, cuando habla de Sumo, ¿te imaginas? Se le caen las lágrimas. Claro. Y habla de Lucas, que él fue el primero que lo llamaron para. O sea, él fue uno de los que llamaron cuando se murió Lucas. Claro. Y él quería tocarlo. Dice que fue el último que lo tocó. Ya estaba muerto, pero lo tocó, dice. Mirá vos. Y bueno, y contaba que. Bueno, como que siempre, vivían en un colchón, en el suelo, no tenía nada. Pero él, bueno, tenía esa inteligencia de componer y ese carisma que tuvo Sumo. Bueno, le deben todo a él. ¿Sí? Todos los músicos de Sumo le deben todo a Luca Prodan. Pero bueno, contó un poco toda la historia y la verdad que muy, muy buena la nota que le hizo Matías Martín a. Sí, ahí me enteré que le gustaban mucho las piedras a Moyo. A Moyo. De hecho, Matías Martín le regaló una piedra. No sé, porque él cree que tiene la energía y que. Bueno, un montón de significados. Sí. De hecho, hay mucha gente que cree en eso. No lo vi completo el reportaje, pero sí vi esa parte. Sumo debutó en febrero del año 1982. En un pub del Palomar llamado Carolines. Y todavía no tenían nombre y no sabían qué nombre ponerle a la banda. Así que después de ese día decidieron encerrarse en un departamento con un diccionario. Una buena provisión de alcohol. Sí. Y algo de estupefacientes también. No podía faltar. Y no iban a salir hasta que no encontraran el nombre. Cada uno de los cinco integrantes, Luca, la baterista británica Stephanie Natal, sí. Germán Dafuncho, Alejandro Sokol y el manager Timmy McKern. Democráticamente se votó por el mejor. O sea, cada uno propuso un nombre. Sí. Y los demás votaron. Ganó Sumo, la lucha japonesa, pero también algo supremo, altísimo, que no tiene algo superior. Alto. Exacto. Así que ese es el origen de la banda. Y bueno, a partir de ahí, Divididos y Las Pelotas. Bueno, entonces salen estas dos bandas, Divididos, con dos originales de Sumo, Arnedo y Moyo. Y este disco 40 dibujos ahí en el piso que lo grabó en el 89 y acá se incorpora a Gustavo Collado de Trenquelauken, de baterista de Sobrecarga, que graba este disco y que incluso en el segundo disco participa en las composiciones, aunque no lo grabó porque lo fue reemplazado por Federico Gil Solá. Claro. Este es uno de los grandes discos de Sumo, ¿eh? Claro, este es el primero. Sí. Bueno, después cuando sale el segundo, creo que fue con ese levanta, ¿no? Porque está sí. El arriero, ¿qué tal? ¿Qué ves? Pero bueno, acá estaba el tema Che, ¿qué esperás? Que era el clásico. Y Camarón Bombay, ¿te acordás? Camarón Bombay. Sí. Pero Che, ¿qué esperás? Era el hit, el primer corte de este disco. Uno de los tríos más potentes, creo que si no fue el primero que tuvo la Argentina, ¿no? El rock nacional. Sí, sí. La verdad que sí, impresionante. Y bueno, y Las Pelotas se atrasó un poco, fue un poco más lerdo. Se radicaron en Córdoba, ahí sí, bueno, fue el bajista de la Sobrecarga también de Trenquelauken, Guillermo Robles, integró Las Pelotas, aunque no alcanzó a grabar el primer disco, porque el disco salió en el 91, a diferencia del primer disco de Divididos, que fue en el 89. Claro, dos años de diferencia. Dos años de diferencia. Y el disco se llamó Corderos en la Noche, donde había, bueno, creo que el corte era Shine, ¿no? Sí. Pero bueno, también muy buen disco, donde los integrantes de Sumo era Dafuncho, Arnedo, que fue baterista de Sumo, ¿Y qué más? ¿Alguien más? No, nadie más. Arnedo no. Arnedo. Perdón, Arnedo no. Sokol. Sokol. Sokol, Zafuncho y nadie más. Porque después el Piojo. No, ¿cuál era el otro baterista? Que no me acuerdo ahora. El baterista de. El baterista de Sumo. No, no me acuerdo. Bueno, el otro, el baterista de Sumo, que ahora no me puedo acordar. Bueno, grabó, tuvo otra banda, una banda de reggae. Claro. Y por otro lado, el saxofonista, Pettinato. Pettinato se fue a España y formó Pachuco Cadáver. Sí. Pero bueno, son todas bandas que salieron de Sumo. Bueno, vamos a escuchar entonces Che, ¿qué esperas?, el clásico que vos recién contabas del disco 40 dibujos de Divididos del año 89, y del disco Corderos en la Noche, el tema que le da nombre al disco, en el año 1991, de Las Pelotas. Buenas Tardes Rock. Escuchando Buenas Tardes Rock, el programa que el rock estaba esperando desde chiquito. Estamos hasta las 10 haciendo Buenas Tardes Rock. Y hace un ratito nada más hablábamos de Deep Purple, la banda que había estado por estos días, hace 3 días, el 18 tocó en el Luna Park. Y bueno, ahora nosotros vamos a escuchar este bloque con Gary Moore primero. Bueno, primero Gary Moore, el este músico, compositor, productor del norte de Irlanda, este músico de blues, de hard rock, conocido mundialmente por ser el guitarrista líder de la banda Thin Lizzy, Colosseum y Skid Row, que no es Skid Row de Sebastián Bach, sino claro, otro Skid Row, y también por su extensa carrera como solista y como vocalista. Este, inició su carrera musical a los 16 años en la banda irlandesa Skid Row, y después conoció a su gran amigo Phil Lynott, líder de Thin Lizzy, banda con la que participó en 2 discos. A finales de la década del 70 toma en serio su carrera como solista y lanza varios discos basados en blues, rock y hard rock, y el heavy metal. Es el heavy metal el que vamos a escuchar ahora, en los años 80, gracias a este álbum que se llamaba Víctimas del Futuro. Bueno, graba este disco y 3 discos más, y alcanza el reconocimiento mundial obteniendo buenos resultados, y también, bueno, ubicarse en las primeras listas de venta. Pero en los años 90 tiene como una inclinación hacia el blues, en especial hasta el blues rock, y graba un disco que llamó Still Call the Blues, seguido a esto After Hour, donde le permitieron además compartir, que yo creo que ese disco Still Call the Blues se potencia mucho más por la calidad de los invitados. Exacto. Primero, creo que la participación de B.B. King fue pero muy importante para la carrera de Gary Moore. Y le digo más, hasta en los años 90 el blues casi no se escuchaba. Es cierto. ¿No? Era como para nada más que para los selectos y para los fanáticos del blues. Pero Still Call the Blues es como que le dio otro. Una apertura. Una apertura, ¿eh? Y bueno, y vivo, Gary Moore tiene como invitados nada más, a Gary Moore, a Albert Collins y a George Harrison y Albert King. Claro. Bueno, George Harrison participó en After Hour, pero esos tres guitarristas que son, deben ser la pirámide del blues, bueno, le da a este disco creo que la importancia que tiene que tener. Y bueno, y ahí es donde Gary Moore creo que llega a lo más alto. Este disco se vendió en todo el mundo, se escuchaba en todos lados. El tema Still Got the Blues sonaba en lugares donde uno ni era impensado que sonara un blues. Y el Still Got the Blues, el tema, es una balada. Claro. Sí, un lento era, que se ponía en todos lados. Sí. Así que bueno, eso le permitió a Gary Moore hacerse conocido en un montón de escenarios donde normalmente no hubiera participado. No solo la participación del disco, después en la presentación del disco en vivo también participan como los invitados que grabaron el disco. Fue la verdad que le metió un golazo de media cancha este tipo. Sí, la verdad que sí. Bueno, espere que se me caen los auriculares. A ver, Gary Moore además fue convocado por grandes músicos para participar como guitarrista, como por ejemplo Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer, Cozy Powell de Emerson, Lake and Powell. Sí. También, bueno, Cozy Powell tocó en Whitesnake. Sí. John Mayall, Mick Jagger también, muchos músicos que lo invitaban a participar en sus discos, y también se tornó conocido por ser uno de los primeros en mezclar el rock con la música celta. Lamentablemente va a ser 4 años en febrero que falleció Gary Moore, en un hotel de España. Sí, que lo curioso de todo esto es que falleció mientras dormía en España, pero además no estaba tocando, sino que estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones con su novia, tenía 58 años, pasaba las vacaciones ahí en España, cenaron, dice, tranquilamente, luego se trasladaron a la habitación sin problemas, y a las 4 de la mañana llegando al cuarto del servicio del hotel, dio alarma a la novia, sí. Y bueno, ahí llamó al servicio del hotel y posteriormente a la policía, le dieron masaje en el corazón para salvarlo, pero lamentablemente ya había fallecido. Muy joven, sí, la policía incluso hicieron la autopsia que necesaria para revelar cuál era su muerte, y bueno, fue causa de un ataque al corazón. Certero ataque al corazón, sí. Diría Queen. Bueno, y lo que contábamos al iniciar este bloque, Deep Purple brindó cátedra de rock en el Luna Park. Con sus 45 años de trayectoria, dio una verdadera lección de rock con momentos de blues, jazz, progresivo y clásico, ante un estadio colmado donde el público no dejó de vibrar durante las 2 horas de concierto. Un impecable... ¿quiere que le cuente algo de la, la crónica del evento? Un impecable y bien trabajado sonido los acompañó durante la velada, y de su último álbum brillaron Vincent Price, como dejo misterioso muy a tono con la carrera del recordado actor de terror, Hell to Pay y Uncommon Man. Recordamos que Deep Purple vino a la Argentina a presentar su más reciente disco llamado Know What, que grabó en el año 2013. Pero bueno, si viene Deep Purple no pueden faltar los clásicos. El clima se pobló de euforia cuando comenzaron a sonar Highway Star, Into the Fire, Hard Loving Man, Strange Kind of Woman, The Mule y Lace, en donde la histórica banda se paseó por todos los climas del rock, pasando por momentos blueseros y jazzeros, aunque también por momentos de heavy, especialmente en los solos del virtuoso violero Steve Morse, quien una vez más regaló toda su técnica de improvisación. Debe ser fabuloso verlo a Steve Morse improvisando, ¿no? Sí. Párrafo aparte para el tecladista Don Ayler, quien desde hace algunos años tuvo la responsabilidad de reemplazar a John Lord, el inmenso John Lord, que brindó solos vibrantes culminando con una improvisada selección tanguera con pasajes de La Cumparsita, Lluvia de Estrellas y algunas pinceladas de Piazzolla. Lluvia de Estrellas, es el autor de Lluvia de Estrellas, fue Osmar Maderna de Peo Bajó. Ah, mira vos. Yo llevo el nombre Omar. Porque no me pudieron poner Osmar porque no se lo permitieron, pero en homenaje a un pianista que era muy, la influencia que tenía mi viejo. No lo sabía. Sí. Bueno, también momentos de gloria para los demás músicos con los solos de Ian Pace en batería, el bajo de Roger Glover y la calidad vocal que se fue ajustando con el correr de los temas de el eterno Ian Gillan. Impresionante, hay que ir a verlo. Purple, ¿eh? Yo creo que Deep Purple no es como otras bandas que vos decís, bueno, los Rolling Stones no van a venir nunca más, esta es la última vez. Deep Purple es una banda que vos decís, bueno, si no voy este año, voy el año que viene, porque ya sabes que el año que viene, bueno, cuando uno menos esto lo espera, aparece. Sí. Y aparece capaz que en marzo y en octubre, noviembre otra vez. Es cierto. Siempre llena, ¿eh? Siempre llena. Creo que, no sé si alguna vez habían tocado en el Luna Park, pero... Es un lugar grande el Luna Park para llenarlo, Un lugar grande y un lugar con muy buena acústica. Sí. Y muy lindo, muy buen lugar para ver un espectáculo en vivo porque se ve bien de casi todos lados. Sí. Bueno, escuchemos este bloque entonces. No sé si usted vio la foto del recital de Deep Purple. No. A veces no se necesita una gran escenografía para... Ah, sí, ¿no? Es cierto. O sea, el que va a ver, el que fue o el que va a ver el show de Deep Purple quiere ver a ellos y a la y no le importa lo y que escuchar detrás. Su música. Sí. No le importa si pasan videos, no, si, no. si hay luces sí. de colores. Es más, pueden tocar con una luz blanca que no pasa lo mismo. Sí. Bueno, Gary Moore haciendo All I Want del disco Victims of the Future del año 83 y del disco Slaves and Masters del año 90, Wicked Ways de Deep Purple. Buenas tardes, Rock. Señores, esto es rock y no nos van a derrotar. No estamos solos. Hola, somos Buenas Tardes Rock, habilitado para todo evento. Y la tenemos clara, sin romper el huevo. Mire usted cómo pasa el tiempo, ya pasó una hora de programa. Cuando hay buena música se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Fui a escuchar, salí a dar una vuelta y a escuchar a ver cómo si había gente dando vuelta en el centro y no. Están todas escuchando el programa. ¿No? Qué bueno, ¿eh? Así que eso es importante. Claro. Así que si llaman al 45-3100 y da ocupado es porque hay mucha gente llamando. Aunque recién recibí un mensaje, a ver, ya le voy a decir. Recibí un mensaje recién. A ver. Le voy a mandar al frente porque no sé quién es, pero dice: menos charla y más música, dice Santiago. A la miércoles. Usted se llama Santiago también, ¿eh? ¿Usted no fue? Bueno. Claro, si no le gusta, nos corta el micrófono y pone música. Sí, ahí está. Bien, bloque, lindo bloque tenemos, el bloque nacional, con dos amigos, podríamos decir, de Buenas Tardes Rock, gente que nos Amigo, no nos vamos a andar achicando, claro, muy amigo. Que nos atiende el teléfono, gente que nos atiende el teléfono, sí. ¿No? Eso que lo llamás y. Y que hay que pedirle con anticipación, claro, a ver si puedo. A esto lo llamás y. ¿Cómo andan, amigos? Dice ellos, claro, mismos, así que. Y dejan mensajes, no tienen filtro tampoco, eso es cierto. Es cierto, tampoco. Y lo invitan al cumpleaños también, todo. Así que, en primer lugar, el Tano, el amigo Marcielo, que nos tiene prometido que en algún momento va a andar por acá, y yo le creo. Yo le creo porque... ¿Usted le cree? Sí, sí. Yo también le creo, pero siempre dice lo mismo y lo viene. A ver cuándo se aparece. Y si está escuchando, bueno, que aparezca. Claro, yo creo que hay que mandarle un poquito de olor a humo de asado y va a venir. Yo, a mí me parece que no viene porque no le cree a acá el productor que... Claro. Le dice, viniste a comer un asado y por ahí no le cree. Y en Facebook pone ensalada de lechuga. Claro. Vamos a decirle nosotros. Vamos a decirle nosotros cómo es el asado, a ver si viene. No, es cierto, hay que mostrar, Pato. Cuando haga un asado, saca una foto y decide, mirá, Tano, lo que te estás perdiendo. Ya, recién lo ponemos. ¿Eh? O Ricardo, que bueno, Ricardo ya ha venido ya en América. Bueno, Ricardo va a ser el otro integrante de este bloque. Ricardo Lorio, decía uno. ¿Eh? En ambos casos con proyectos solistas, por más que ellos tienen su proyecto con Alma Fuerte, que hace varios años está funcionando y es, hoy por hoy, una de las, creo que la banda heavy más importante de la Argentina. Sí. Y bueno, ese proyecto que los unió hizo que, bueno, cada uno hiciera su. Ricardo no, porque ya viene de años con Hermética y con B8, pero Altano le permitió hacer una carrera solista que ya tiene 4 discos, me parece, ¿no? Grabados de manera solitaria, en 10 años o 12 años. Sí. Además, una banda que se, ellos mismos se permiten hacer sus propio proyecto. Y hay tanta amistad que hasta ellos mismos participan de invitados del otro. Beto anda con... Beto Cerioti. Sí, Beto Cerioti con qué, con Fósil. Con Edu Tobio andan tocando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. Sí, así que, bien. Bueno, el Tano nació en San Justo, es el Tano de San Justo. En el año 63, como Fito Páez nació, mire usted, en La Matanza, y ha formado parte de bandas como Mamá Split, Tornado, El Reloj, El Reloj, sí, y El Expreso. Y bueno, a partir del 95 lo conoce a Iorio. Y bueno, más adelante Almafuerte se formó en el, sí, en el 95, Mundo Guanaco, el primer disco de Almafuerte. Y bueno, de Ricardo, ¿qué vamos a decir? De Ricardo, yo lo que voy a decir que el disco, el último disco que grabó, Tangos y Milonga, está buenísimo. Realmente es para sacarse el sombrero, No me canso de escucharlo. La verdad que un otro golazo de Ricardo Iorio, que se da el lujo también de hacer lo que quiera, de hacer lo que le gusta, claro. Grabar tango, grabar folclore, grabar heavy, lo que quiere, hace lo que quiere. ¿Usted leyó, sabía que hay un libro escrito para como Ricardo Iorio como protagonista? ¿El libro que presenté una vez, hicimos un reportaje o no? ¿Es el libro? Una vez le hicimos un reportaje a quién, Ricardo. Le hicimos un reportaje a Ricardo por el libro que iba a salir. Ah, sí, en el 2007. Sí, sí, sí. Iorio el perro cristiano. Exactamente, sí. Escrito por Ariel Torres. Sí. Y además hay un libro escrito por Ana Mourín, que se llama B8, un sentimiento, la historia de la banda precursora del heavy metal. En ese caso, no solamente como protagonista Ricardo, sino a toda la banda. De esa época. ¿Qué me mire usted así? Ah, pensé que me quería acotar algo. Bueno, este disco de Ricardo Iorio se llama Ayer, Deseo y Realidad, y es un disco que él graba con canciones que él escuchaba cuando era joven, Era chico. Y que lo anticipó acá, en América. Sí. Lo anticipó en el vivero comiendo un asado, dijo: yo voy a grabar un disco con los temas que a mí me gustaba cuando en mi época de adolescencia. Incluso, es más, a nosotros nos pareció que nos estaba cargando cuando dijo: voy a grabar un tema de Roque Narvaja. Sí, es cierto, dijo. ¿Se acuerda? Sí. Bueno. Y la verdad que sorprendió con la elección de los temas, porque fueron muy variados. Y fue realidad. Sí, fue realidad. De Ricardo vamos a escuchar El Blues del Atardecer, un tema de El Reloj. Pero también grabó, por ejemplo, un tema de Boss Day. Un tema de Boss Day, un tema de Color Humano, de... ¿qué más? No me acuerdo ahora, pero... De Rock Narvaja, de Spinetta, de Pescado, no, de... Bueno, no me acuerdo. Espere que acá lo tengo, espere que ya lo estoy ubicando. De Aquelarre. De Almendra grabó también. De Papos Blues grabó Solitario Juan. Solitario Juan. Jugo de Tomate de Manal. Ah, de Manal nos faltaba, sí. Tontos de Billy Bon. Fue el cumpleaños de Billy Bon en estos días. ¿Qué pasa con Billy Bon que le íbamos a hacer la nota? No sé, bueno, ya va a venir, ¿no? Mariposas de Madera de Miguel Abuelo también grabó. Sí. Bueno, Un Amigo de Verdad de Roque Narvaja, El Rock de la Selva Madre de Pescado. Y un tema de La Moto también. La Moto. De La Moto, de Esteban Salvi. Vamos a escuchar porque la que gente... también fue cumpleaños. También fue cumpleaños. Sí. Muy bien. Vamos a escuchar del Tano y El Blues del Atardecer del disco solista de Ricardo Iorio. We'll be right back.

Te ofrecemos vinos de autor y de bodegas boutique, espumantes y aceites de oliva. Consultanos también por destilados. Te complacemos en tu búsqueda. Seguramente querés descubrir y sorprenderte. Te sugerimos algunas bodegas: Monte Chess, Carmelo Patti, Jorge Rubio, Doña Paula, Valle de la Puerta, Viña del Cerno, Alfredo Roca, Catena Zapata, Sorsal Wines, Pulenta Stay, El Mistol, y después la Oliva, como El Mistol, Olivo, de todo. Nos encontrás en americawines@yahoo.com.ar o en el Facebook, usted que es muy facebookero, America Wines. Sí, en el cara libro que le dice. ¿Cómo? Cara libro. Cara libro. Facebook. Cara libro. Tiene razón. No, puesto, mire. Y si no, usted que es muy webero, www.americawines.com.ar. Y si no, teléfono. Ahí está. 02392. ¿A usted 600, que le gusta discar con el... Usted que disca con el dedo meñique. Claro. 02392-611-914. Ese es el teléfono de Martín Wines. Y usted lo llama y le dice: bueno, hoy la verdad que no sé qué tomar. ¿Qué me recomienda? Yo extraño, sigo insistiendo, ¿no? Ya pasó un año. Sí. Sigo extrañando los mensajes de recomendaciones de los viernes. Tiene razón, No sé cómo podemos hacer. No sé, pero hoy tenía estudio. No sé. Bueno, por aquí si está escuchando tendría que recomendar algo, porque se viene un fin de semana largo. A ver, ahí está. No. Yo creo que el problema que tiene Martín es que antes él recomendaba un Malbec, un Cabernet, un Shiraz. Todo para comerse un chivo los domingos. Sí. Y ahora hace un montón que no se come un chivo. El problema es que viene por ahí y no sabe qué recomendar. Viene por ahí. Me parece que debe ser por ahí. Estás escaseando, porque no hace mucho que no se come. Bueno, ya veremos qué dice el amigo Martín. Está. Pero estaría bueno que recomienda algo, porque viene un fin de semana largo y uno está preparando el asadito. Así que bueno. Y bueno, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere...? Yo me voy a comer un costillar de cerdo, si puedo, el domingo. O el lunes, que es feriado también. El domingo no tengo nada que hacer, qué justo, bueno. Yo lo dije porque usted me dijo que no iba a estar el domingo. No importa. Donde comen 10, comen 14. Quédese tranquilo que ya vamos a festejar, porque vamos a festejar el fin de año del programa. Claro. ¿Cómo? ITC. Ah, mire usted. Bueno, ITC también. Ese vino no lo conozco. No. Ahí está. Bueno, así que bloque de blues auspiciado por America Wines, como siempre. Ahí está. Y vamos a arrancar con el inigualable, diría yo, uno de los grandes, John Mayall, uno de los grandes del blues, blues blanco. Claro. Nacido, mira, va a ser el cumpleaños ahora. El 29 de noviembre de 1933. Es uno de los precursores de la invasión del blues en inglés, que en 1955 fundó su primer grupo, The Power Source 4, y posteriormente la famosa banda reconocida como los Blues Breakers, en la que contó con la colaboración de grandes guitarristas como Eric Clapton, Mick Taylor, Peter Green, fue alma mater de algunas formaciones posteriores como Mike Fleetwood y Jock McVie, que formaron parte de la banda, y después formaron Fleetwood Mac junto al guitarrista Peter Green. Vino muchas veces a Argentina. Sí, es un músico que todavía está en actividad desde el año 1956, cuando comenzó su carrera. Encontramos algunas etapas muy diferenciadas por el tipo de blues que ha hecho durante su larga carrera. Durante la segunda mitad de los 50, en pleno auge del rock and roll, y cuando andaba por los 25 años, John Mayall hacía música en Manchester con un grupo que se llamaba The Powerhouse Force, y luego formó el Blues Syndicate, el sindicato del blues. En el 63 se marcha a Londres con los Blues Breakers, o los Rompe Blues, y con este grupo hace historia. Para la segunda mitad de los 60, la escena musical británica se llena de artistas y grupos que mantienen al blues, y se forma otra corriente musical en California con la aparición del movimiento hippie. Pero bueno, él logra mezclar su música con lo que estaba en la época y logra que el blues se pase por las universidades y teatros y los festivales de los Estados Unidos. Es muy larga la carrera de John Mayer como para recorrerla toda acá en un ratito, pero estoy viendo alrededor de 40 discos grabados en toda su carrera, desde el año 66 al 2009, más unos 10 discos en vivo. Así que, impresionante. Impresionante, sí. Ha tocado con grandes músicos, hay una lista, como además de Clapton, Peter Green, Mick Taylor, que ya nombré. Hay una gran lista de músicos que han, y no solamente músicos, sino voces femeninas que han estado con él, acompañándolo. Además de haber interpretado temas de él, un montón de bandas, por supuesto, reconocidas. Bien, bueno, ¿y la segunda banda? La segunda banda, disculpe, ¿qué iba a comentar? No. Lo corté. Bueno, tiene que ver con una banda que es la considerada como una de las bandas pioneras del hard rock. Aunque justo acá el amigo productor ha elegido un tema que tiene que ver con el blues, Pero Nazareth es una banda escocesa, formada en Escocia en el año 68. Formada por un resto de una banda local que llamaba los Shandets, Sí. Formada por Dan Cafferty, Manny Carton, Peter Agnew y Darren Sweet. Lindos nombre y apellido. Esta banda, con más de 40 años de su formación, se trata de una de las bandas británicas más reconocidas. El grupo lo integra actualmente Peter Agnew, bajista fundador, Dan McCafferty, de vocalista fundador, Jimmy Morrison en guitarra, Lee Agnew, hijo de Pete, en batería, que sustituye al fallecido Darrell Sweet, quien murió en el 99. Y esta banda, como recién decía yo, es la considerada como una de las bandas pioneras del hard rock estadounidense, aunque su origen fue británico. Ha vendido millones de discos, y es una de las agrupaciones cuyas canciones son reconocidas por miles y miles de personas. La banda se llama Nazareth y es también uno de los pocos grupos de rock clásico que se mantiene vigente. Bueno, en el 2014 Nazareth anunció nuevo vocalista. Linson Osborne entra a la banda en reemplazo del retirado Dan McCafferty. Muy bien. Así que hay nuevo vocalista en Nazareth. ¿Vamos a escuchar el bloque de blues o quiere contar algo más? No, vamos a escuchar el bloque de blues. Bueno, A Big Man de John Mayall y I Want to Do Everything for You de Nazareth. Tardes Rock. Informaciones, datos, historias. Hola, ¿cómo te va, hombre suburbano? Imagínate que hay otro ladrillo en la pared y detrás de ese vidrio empañado se encuentra la estrella del camino. Y ten cuidado con ese humo sobre el agua y ese inconsciente colectivo que te lleva por las rutas argentinas hasta llegar a esa escalera al cielo. Y si encuentras la muchacha ojos de papel, que ya no es más la rubia tarada, cuéntale a la mamá de Jimmy que la Navidad de Luis mejoró porque escucha Buenas Tardes Rock. ...45-3100... si querés comunicarte a la radio, estamos en FM La Torre, 2392-615-810... el celular de la producción de este programa, Buenas Tardes Rock ...buenastardesrockbtr.blogspot.com.ar... el blog de nuestro programa de radio, donde podés escuchar todos los viernes en vivo, y también podés escuchar programas más viejos, como el de hace 4 años atrás, qué sé yo, o no tan viejo como el de la semana pasada. Notas también que hemos hecho con Lito a distintos músicos, periodistas, gente del rock y de la música. Algunas leyendas. Mañana es el día de la música, ¿sí? El 22 de noviembre. Santa Lucía. Día de Santa Cecilia. Cecilia. Santa Cecilia, patrona de la música. Bueno, me equivoqué de Santa. Sí, esa ¿por qué dije Santa Lucía? Santa, no sé Santa Lucía era una canción de Rock en Arbaj. No, bueno. Porque Santa Lucía es el día de la vista. La patrona de la vista, digo yo. Será por eso que no tengo los anteojos puestos. Claro, por eso no ve, a ver si acomoda. A ver, espere que me ponga los anteojos. Ahí está, Santa Cecilia. Dice. Antes de seguir, le quiero dar una noticia, señor Eduardo. AC/DC prepara la gira para el 2015. Vamos. Ya la sabía usted. Sí. Pero bueno, sin su baterista. Lo van a llamar al griego, entonces, acá. Dice Brian Johnson, vamos a ir de gira y nada nos va a detener. Vamos todavía. No estamos solos. Señores, esto sí. Es rock. Parece que Phil Rudd no lo acompañará debido a la polémica que generó tras su reciente arresto en Nueva Zelanda, acusado de tratar de contratar un asesino a sueldo, aunque la justicia desestimó esa denuncia y Rudd consiguió la libertad provisional. Sigue estando acusado de posesión de drogas y de proferir amenazas de muerte. Dijo Brian Johnson, estamos hablando de justicia penal, de jueces, jurados, de todas esas cosas. Durante la promoción del nuevo disco de AC/DC, estamos hablando de gente que puede decidir retener el pasaporte a alguien y de este tipo de cosas. No hay nada que podamos hacer al respecto, explicó. Así que la banda está trabajando con otros bateristas y ha dado a entender que está buscando un reemplazo para Phil Rudd. Mire usted. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando, si aparece por acá, por supuesto. Si aparece por acá, estaría bueno porque sí. Podríamos ir, ¿no? ¿Usted qué le parece? Sí, como que no. Además, AC/DC, un grupo creado en los años 70 en Australia, ha vendido 200 millones de discos. Además, en su nueva gira mundial, Malcolm Young, guitarrista rítmico, hermano de Angus Young, va a ser reemplazado por su sobrino, Steve Young. Muy bueno. Quiero saber cuándo se viene a la Argentina. Me gustaría saber. Bueno, estaba mirando a ver si había algo digno de comentar, pero no encuentro nada. No, nada importante. Sí, algo que tiene que ver con AC/DC, que se llama Play Ball, es el primer corte que se desprende del nuevo disco que lanzará AC/DC a principios de diciembre. Ahí está. Para completar su noticia. Ya lo vamos a tener acá. Ya lo vamos a tener acá, por supuesto. A quien nos visita hoy, en este bloque de Rock Nacional, con su música, por supuesto, porque físicamente ya no está entre nosotros, es Adrián Otero. Adrián Otero, ex vocalista también de Memphis, la blusera, y bueno, y recordado vocalista que falleció en un accidente de tránsito. Así es. Bueno, que había grabado el disco, este disco. ¿Este disco el que vamos a escuchar? Sí, el Gabinete de Blues, lo había grabado y no lo alcanzó a presentar, a editar en vida. Bueno, su primer disco había sido Imán. Este álbum se grabó en los meses de mayo y junio del 2008 y cuenta con canciones rockeras que muestran un nuevo estilo, con su inconfundible timbre de voz ronca y sutil. A pocos días de su muerte, como usted bien dijo, estaba por salir a la luz el segundo disco de Otero como solista. El 13 de julio del 2012 iba a ponerse en venta un trabajo que tenía el cantante poniéndole voz a diferentes covers, todos ellos del rock nacional. Entre las canciones interpretadas por Otero aparece Juntos a la Par, de Papo, dice acá, pero sabemos que es de Julie Ruth. Su última aparición en televisión ocurrió en mayo del 2012, cuando fue invitado al programa Soñando por Cantar, en el que cantó junto a un participante en un anfiteatro de la localidad de Tigre. En el jurado de ese concurso se encontraba Oscar Mediavilla, quien había producido su último disco. Cuando se retiró y se despedía del escenario, Otero le había prometido a los asistentes que iba a regresar al mes siguiente para firmarles a todos su nuevo disco, hecho que lamentablemente no se pudo dar. Un accidente ocurrido en la autopista Rosario Córdoba, en la localidad cordobesa de Ballesteros, terminó con su vida aproximadamente a las 14:30 del martes 12 de junio del 2012. Una lástima, porque es un gran tipo. Tuve la oportunidad de verlo en vivo una vez junto a Memphis en el Teatro Ópera, cuando presentaban cuando estaban muy de moda con La Bifurcada, Montón de Nada y todas esas canciones. Debe haber sido en el año 95, 96. Un montón de blues, ¿no? ¿Cómo se llamaba el disco ese? No me acuerdo. Bueno, no importa. Memphis en vivo, había grabado en el año 94. Y después Nunca tuve tanto blues. Vamos a escuchar entonces Juntos a la Par, este tema de Julie. Casi la pego, ¿eh? Un montón, sí. Un montón de blues. Adrián Otero, el jinete del blues del año 2012. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos de sangrar. Perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Uh. su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y mi camino desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. No trates de conseguir una copia de este programa. No está a la venta ni siquiera en farmacias. Buenas tardes, Rock. Elaborado a la dinámica del tercer milenio. Inocuo, inoloro, 100% rock. Estamos en los últimos minutos del programa y estaba tratando de leer una noticia que ya habíamos comentado hace poco más de un mes acá en el programa y que tiene que ver con algo raro y que nadie pensaba que podía suceder, y fue una reunión privada de Manal. Los comento, sí, me acuerdo. Claudio Gavis, Alejandro Medina y Javier Martínez. Se reunió después de 33 años para tocar sus clásicos en la inauguración de un club privado de rock y blues llamado Red House. Esa fue la excusa. El lugar pertenece a la productora La Roca, del Corcho Rodríguez. Estaba la tarasca. Estaba toda la tarasca ahí. Algo importante va a suceder, decía la invitación. Sí. A los pocos que pudieron, a los agraciados que tuvieron la suerte de ir. Y lo que sucedió superó cualquier expectativa cuando a la medianoche, 33 años después de su reunión en Obras, Manal volvía a subir a un escenario para revivir parte de su repertorio forjado en finales de los 60 y principios de los 70. De pronto se abrió el telón y allí estaban los tres, Claudio Gavis con su pañuelo al cuello, Javier Martínez debajo de una visera y de sus eternos anteojos, y Alejandro Medina con una sonrisa inmensa. Me lo imagino a Alejandro Medina sonriendo ahí. Me caen bien, los tres me caen bien. Y arrancaron con No Pibe. ¿Sí? Digo yo. No lo sé. Me parece a mí, me imagino. Del otro lado, o sea, sí, sentados como invitados, sin poder creer lo que estaban viendo, Alambre González. Luciano Napolitano. Vitico, Andrea Álvarez, Andrés Jiménez, J. Morelli, Felipe Staiti y un montón más de artistas del palo, pero esos eran los más importantes. Algo comienza hoy para mí, dijo Javier Martínez, y arrancó con Informe de un día. Ah, bueno, me lo regalé. Y de pronto el tiempo se detuvo en algún momento de la historia. Y bueno, 100 personas habían en la inauguración, todos privilegiados. Está bien, tiene que ver con que el Corcho Rodríguez siempre estuvo involucrado en el ambiente de la música, es músico también. Fue el último productor de Papo, del último disco. O sea que, bueno, está bien. El tipo sigue apostando al rock y, bueno, y el apoyo de estas bandas, que está bueno reunirlas, ¿no? ¿Qué te parece? Tanta polémica y al final logró reunirla. Bueno, todos los temas hicieron, ¿eh? Por lo que dice acá, No Pide, Avenida Rivadavia, Para Ser Un Hombre Más, Necesito Un Amor, Todo el Día Me Pregunto. Sí, sí, todos los clásicos. Y subió Chizo a cantar Doña Laura, un tema con ellos. Y también se quedó mientras hicieron Avellaneda Blues y Una Casa con 10 Pinos. ¿Sabe que le dio al clavo? Dijo Chizo. Y yo le voy a decir que ahora en diciembre sale el nuevo disco de La Renga, después de más de 4 años que no grababa. Sale el nuevo disco, se llama Pesados Vertigios. Vestigios. ¿Sabe una cosa? ¿Y quiere escucharlo? Quiero. ¿Eh? Quiero. Escuche. Este es uno de los cortes de difusión. Se llama Corazón Fugitivo. Buenísimo. ¿Eh? Nuevo disco de La Renga, entonces. Ahí está. Listo, listo. Esto es un adelanto nomás. Así que bueno. Va a salir ahora en diciembre. Es Pesados Vestigios, el nuevo disco de La Renga. Que ya estamos adelantando un poco. Bueno, Marcelo, para el fin de semana, para el viernes que viene, que podemos poner algo. Salieron dos cortes, este que se llama Corazón Fugitivo y Mirada de Acantilado, es el otro tema. Que se ve que a usted Chizo le mandó ese, a mí me mandó el otro, mire. Ah. Pero no lo vamos a poner acá. Lo ponemos los dos en un bloque la semana que viene. Bueno, listo. Vamos a este bloque de rock nacional. Vamos a hablar mucho, ya se termina. Listo. El soldado. Con Mi Pueblo Es Tu Pueblo y Sky Bellison del disco Talismán, ¿Dónde Estás? Thank you. sol en misa junto a su playboy, y el viejo calendario cuelga en el bar del pueblo. A través de mi ventana la vi en el auto más rock pisando como rubí. Eran las piernas top del model imperio. Hoy la recuerdo antes de irme de aquí, fumando en el cementerio, a punto de irme de aquí. Buenas tardes, Rock. Vacíos más rock dividido rock es igual a Buenas Tardes Rock. 100% rock. Llegamos al final del programa de hoy con la música de Metallica de fondo, tema que vamos a poder escuchar ahora de manera completa para cerrar el programa, llamado Harvester of Sorrow. Bueno, nos despedimos entonces, ¿eh? Nos despedimos hasta el próximo viernes. ¿Último programa el viernes? Sí, después dos especiales. Hay dos especiales. El último programa en vivo va a ser el viernes, terminamos noviembre, y durante diciembre va a haber dos especiales, los dos viernes siguientes, que no se lo pueden perder, son dos especiales. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo viernes, entonces. Chau y buenas tardes rock para todos.